Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Saludos, amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar un programa más de Punto de Giro, el programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Les acompañamos, como siempre, en el control técnico, Daniel Castellanos, y quien les habla, Jaime Francisco Rosero. El filme que se analizará el día de hoy, Mr. Turner, con guión y dirección de Mike Leigh. ¿Y quién es Mike Leigh? Nació el 20 de febrero de 1943 en Salford, Manchester, Inglaterra. De joven pasó por la Royal Academy of Dramatic Art y la London International Film School. Leigh debuta a finales de los años 60 como director. Después de una experiencia televisiva, llega a la gran pantalla con Blake Moments, 1972. Ya desde sus inicios dejó claro cuál iba a ser el estilo de Mike Leigh. Lectura social y urbana y centrado en el argumento en los problemas habituales de la clase media británica. En la segunda mitad de la década de los 80 es cuando Leigh comienza a tener suerte en el cine. Sería demasiado extenso detallar su filmografía y sus éxitos. Basta señalar su filme Secretos y Mentiras, producción 1996, con el que confirmaría al director inglés como uno de los mejores cineastas de su país. De hecho, Secretos y Mentiras fue una de las grandes irrupciones en la nominación de los Oscar al conseguir 5 nominaciones, entre ellos la de Mejor Película. Aparte de esto, la película consiguió también la Palma de Oro en Cannes. Bueno, para adentrarnos en el tono del filme que analizaremos el día de hoy, algo de música afín a este. Thank you. Conozcamos entonces la sinopsis de la película. Una mirada en el último cuarto del siglo del genial y excéntrico pintor británico J.M.W. Turner, profundamente afectado por la muerte de su querido padre, amado por una ama de casa a quien ocasionalmente explota sexualmente, luego formando una relación estrecha con una casera junto al mar con quien eventualmente vive de incógnito en Chelsea, donde muere. A lo largo de todo esto, Turner viaja, vende sus pinturas, logra entrar en la aristocracia del país, hace visitas ocasionales a burdeles, es un popular y anárquico miembro de la Real Academia de Artes. En fin, fue muy celebrado y denostado por la opinión pública y por la realeza. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 222-0966 o de pronto escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupó el día de hoy. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y también en Papiro, que está ubicado en la 6 de diciembre y República. Profesor, como lo decimos siempre, la mesa está servida y el análisis es suyo. Bueno, quiero empezar hoy con una pequeña digresión porque estoy muy contento. Ayer, registrando en internet, me encontré con una opinión. Yo siempre le digo a mis alumnos que el misterio de Casablanca está en su final. O sea, el hecho de que Rick en un momento determinado renuncie al amor por el deber, eso es lo que ha garantizado que la película haya sido un clásico. Porque cuando vemos la película, tiene un género de tragicomedia, o sea, una aventura, toda la cosa que pasa con él, o sea, es aventura, es melodrama. Hemos visto muchas películas que están en esa combinación de tragicomedia y melodrama y no han tenido el éxito de Casablanca. Entonces hay un crítico que me alegré mucho cuando lo leí, que dice: la mítica película Casablanca tiene uno de los finales más éticos que se recuerden. A esto es a lo que yo... Ustedes recordarán que Rita está enamorado de Ilse, pero el esposo de Ilse es un combatiente antinazi. Y es un hombre que se está sacrificando por la humanidad. Y Rita en un momento determinado se da cuenta de eso y renuncia al amor. Eso es el milagro de Casablanca. Para mí está en ese gesto final. Bueno, nada más que una satisfacción tal vez vanidosa mía, porque siempre lo he dicho y me encuentro con que hay alguien que reconoce eso. Gerardo, sí. El éxito que tú mencionas entonces se basaría definitivamente en el contenido y no solamente en la producción, la fotografía, en los escenarios y todo eso. No, sí, exactamente. Desde ese punto de vista no es una gran película. Incluso hay anécdotas de que cuando ellos estaban, hubo actores que no querían trabajar ahí. Incluso el que hace el personaje del esposo se le atravesó a todos los demás actores. Ingrid Bergman no quería hacer la película. La hicieron de una forma para cumplir, para ganar dinero, pero no. En ese momento no estaban pensando que estaban haciendo una obra maestra, ni mucho menos. Entonces, cuando tú la analizas bien, que tú dices desde el punto de vista fotográfico, desde el punto de vista de actuación, no es nada relevante. No es nada relevante. Entonces, ¿a qué atribuirle que haya sido una película que llega hasta nuestros días y que se mantiene como una de las grandes películas que se han filmado? A ese final ético. Porque yo mantengo que la humanidad es buena, que nosotros nos gusta que las cosas terminen correctamente. Y entonces, a ese final yo le atribuyo lo inmortal de Casablanca y el éxito que ha tenido. Bueno, eso es una digresión, esa no es la película que vamos a analizar hoy. Vamos a empezar entonces con dando un método para hallar. Cuando uno quiere saber qué género y qué estructura es el relato cinematográfico o teatral que estamos viendo, lo primero que tenemos que hacer es saber qué estructura es. Y el método tan sencillo como lo que voy a explicar. Te preguntamos, ¿ese personaje por qué está luchando? ¿Qué se le opone? Y ahí hay una acción dramática. Si esa acción dramática llega hasta el clima, esa es la acción base. Esa es fundamental, la acción fundamental de la película, porque una película, una obra de teatro puede tener muchas acciones, en este caso subordinadas, lo que la gente llama subtramas. Bueno, que deben, yo a mí no me gusta llamarle subtrama porque deben tributar, o sea, ella tiene que estar subordinada, existen para que la otra se desarrolle o se estanque. Perdón, entonces, esa es la combinación. Sí, llegó hasta el clima, y entonces nos tenemos que preguntar lo siguiente: ¿qué tipo de solución tuvo en el clima? Es comprobable, en la vida real sucede así, entonces estamos en presencia de un género realista, que son la tragedia, la comedia o la pieza, que es el caso que nos ocupa hoy. Si es posible en el sentido de la casualidad, o sea, la casualidad existe, es una categoría filosófica, pero no todos los problemas se resuelven de casualidad. Entonces puede ser un género no realista. Y si es imposible, o sea que existen tres tipos de soluciones: comprobable, como sucede en la vida real; posible o imposible, que es el caso de la farsa. Entonces, así es como ese es el método para saber primero que todo qué estructura es, que a saber existen. Hay tres estructuras, pero hay una que nadie usa porque es muy anárquica, y que es la estructura de Carnaval Omenipea. No vamos a hablar de esa, pero existen dos estructuras que son las más comunes: la estructura clásica aristotélica, que trabaja nada más que con acciones dramáticas, y la estructura de progresión acumulativa. Hay algunos autores que le llaman estructura documental, porque tiene la forma de avanzar expositivamente. O sea, va creciendo por la exposición. Los personajes se caracterizan, y por esa vía llega a un clima. Tiene dos partes que sí son fijos, tanto en una estructura como en la otra: el punto de arranque y el clima. Las dos estructuras tienen que tener, porque el punto de arranque ubica al espectador, tú tienes que ubicar siempre en cualquiera de las dos. Y el clima, tiene que tener un resultado. Llegas por el acumulado de información, que es el caso que nos ocupa, o llegas por que un bando vence al otro, o asimila al otro. Esa es la metodología. Entonces, en este caso, ¿qué importancia tienen los géneros, por ejemplo? Los géneros le dan el tono. El género le da el tono a la película o la obra de teatro que era. Mientras que la estructura te da el cuerpo fundamental del relato, lo que le da el tono es el género dramático. Es muy importante esto porque muchas veces tú dices, pero ¿qué le pasa a ese actor si es un buen actor y está mal? Por lo regular sucede que está escrito en un género y está montado en otro. Sucede muchas veces eso, lamentablemente. Este género que nos ocupa hoy, que es la pieza, que tiene una estructura propia, que es la estructura de progresión acumulativa, en un momento determinado hay algunos autores que se equivocaron y dan como los creadores de este género y de esta estructura, digamos, a los rusos, Alejandro Ostrovsky y Anton Chejov. Yo he hecho mis estudios, he tenido que hacerlo, y puedo comprobar que en el teatro griego existen obras que tienen esa estructura. Y eso me lleva a asegurar que aquí nadie inventa nada, que esto es la humanidad, el ser humano, que cuando va a representar un espectáculo, o lo hace de una forma o lo hace de la otra, de forma natural. La dramaturgia no es algo artificial que alguien inventó, sino que es la observación de tantos siglos. Tiene este arte tiene 26 siglos de existencia, lo crearon los griegos allá en el siglo 5, el 6, 5 de nuestra era, antes de nuestra era, y cuando fueron a imitar la vida, sin darse cuenta, estaban haciendo una estructura o la otra. Así, tan sencillo como eso. Entonces, es eso. Y la pieza se caracteriza, repito, porque no trabaja con acciones dramáticas. O sea, no hay nadie que esté luchando por algo y algo o alguien que se opone, sino sencillamente que se van exponiendo, como es la película que vamos a analizar hoy. Ese es el campo que nos vamos a mover para el análisis en el segundo comentario. Ahora, Gerardo, sí. La estructura tú la identificas como especialista que eres y como conocedor del tema, pero el usuario común, ¿cómo logra identificar este tipo de situaciones como el clímax o los contrapuestos, entre otras cosas? Ajá. Bueno, si seguimos el método que acabo de exponer, o sea, preguntarse uno, ¿ese personaje por qué está luchando? Si está luchando por algo, inmediatamente te va a parecer lo contrario. Porque no se lucha en la nada, se lucha porque hay un impedimento para lograr lo que se quiere. Entonces, te va a aparecer los dos bandos en pugna, te van a aparecer. Si eso llega al clímax, que el clímax es cuando se resuelve el problema, o sea, el clímax es cuando un bando vence al otro, o un personaje, en este caso, el bando puede ser de varios personajes o puede ser de un solo personaje, pero siempre hay un líder en todos los bandos. O los conflictos en sí. El conflicto en sí. La acción dramática es el conflicto. O sea, hay algunos libros que tratan por separado, yo no sé cómo lo hacen, por separado conflicto y acciones dramáticas. Esa es una confusión. Si yo te digo, dame tu corbata, y tú me dices, no te la doy, esa es la acción dramática. Si vamos hasta el final, si eso llega hasta el final, bueno, pues esa es la acción base. Y tanto es así que a veces no hay eso. A veces, sencillamente, como vamos a ver en esta película, sencillamente los personajes se van exponiendo y van creciendo por la exposición de acontecimientos. Es un periodo, digamos, de la vida de este personaje que es el que la película nos está contando. Ahora, cuando termina la película, tú sabes quién fue él, qué hizo, todo lo sabes. Pero no hay una anécdota. No hay, cuando yo digo anécdota, me estoy refiriendo a no hay una acción, o sea, no hay un intento, alguien que se opone hasta el final. Sin embargo, ¿qué quiere decir esto? Que eso es como estructura. Como estructura no existe eso, pero dentro de esa película, de esa historia, puede haber pequeñas acciones dramáticas. Sí, aquí lo hay y vamos a demostrarlo ya en el segundo comentario. Así se mueve esto, en las dos estructuras. E indudablemente que esta estructura es la menos que le gusta al espectador. Es más difícil, es una estructura, pero no por gusto el gran cine o el cine de autor, aquellos, los grandes, Antonioni, Bergman, todos los grandes, utilizaban más esta estructura. Porque es un cine para la indagación, es un cine que no va a la anécdota de un personaje que quiere algo o quien mató a la víctima, nada de eso, no, sencillamente va exponiendo y sirve, se ocupa más de la indagación de por qué los seres humanos somos como somos, aspecto de la vida. Aquí vamos a ver matices de la existencia humana, que es un cine más elaborado. Si pudiéramos con una palabra definir las dos estructuras, diríamos que la estructura clásica aristotélica es suspenso o expectativa, en tanto que la estructura de progresión acumulativa es tensión. Todo tiene que ser bueno, todo tiene que ser de mucha calidad, porque no te promete nada. Se está exponiendo, pero no te promete. La otra estructura hace una exposición, te complica la historia y al final va a pasar algo, pero esta no, esta va creciendo. Es una estructura, es la estructura preferida por un cine más fotográfico, más de en el cual todos los elementos que utiliza la histriónica, la fotografía, la música, tiene que ser de primerísima calidad. No te digo que la otra no lo tenga que ser, pero aquí juega un papel muy importante porque no hay una acción dramática que te prometa algo para el final. Uh-huh. Gerardo, ¿qué te parece si escuchamos algo de la música utilizada en este film? Thank you.

se enriquece tu espíritu si tú te abres a cualquiera de las manifestaciones artísticas. Esa es la función, no te cierres, no te prejuicies diciendo no me gusta, porque ya de pronto estás poniendo una pared entre ti y te olvidas de eso. No, estás perdiendo, y eso es enriquecimiento espiritual. Digo esto porque esta estructura, con esta estructura pasa eso, es lento, es un cine más lento, es un cine que va a los detalles, es un cine que tiene, como ya dije anteriormente, es para la indagación, va expositivamente de uno a otro, y así es que nos cuentan la historia. La estructura, como habíamos dicho, aquí hay que gozar, por ejemplo, de la fotografía. Hay que abrirse para no solamente esperar una anécdota de lo que estamos viendo, sino admirar lo que se está haciendo en fotografía, o lo que se está haciendo en la música, o las actuaciones. En este caso, hay una actuación extraordinariamente de Timothy Spall, que es un actor que trabaja mucho con Mike Leigh. Viene ya en la película que mencionaste de Gritos y Susurros, es el hermano de la contrafigura de la película, y lo hace muy bien. Yo descubrí ese actor en esa película, y aquí lo hace magistralmente. Entonces hay que disfrutar de eso, hay que disfrutar de la propia edición y la gramática, o sea, la semántica que se desprende de un plano detrás del otro, porque si eso tú lo alteras te puede dar otro contenido. Entonces todas esas cosas te dan placer cuando tú estás adueñado de esa técnica con la que están trabajando en una historia determinada en una película. Mi recomendación es que se abran a entender y a poder disfrutar, que es un enriquecimiento espiritual que se va a lograr. Bueno, esta película, como bien tú dijiste en la sinopsis, se va siguiendo la historia de este gran pintor. Hay que decir que William Turner, que así se llamaba el pintor, ha influido mucho en generaciones de pintores y en escuelas, como por ejemplo la impresionista. Él se dice que desde el punto de vista de Inglaterra es el padre del impresionismo, o sea, empezó a trabajar. El impresionismo es esa imagen que está un poco distorsionada, que te da porque la luz afecta, y él es el padre de este tipo de hacer, y influyó mucho en los posteriores impresionistas. Tuvo una vida muy, ¿cómo decir? Primero pierde la madre, él tenía una como un dolor, ¿no?, de lo que había perdido su madre, porque no había sido justo con él, pero el padre le hace aclaración. Tiene una linda relación padre e hijo, pero se le muere el padre, se queda solo, tiene una criada, estoy haciendo de nuevo, señalando estas cosas porque son muy importantes. Esa criada, él abusa sexualmente de ella. O sea, la película no te está mostrando a un héroe, te está mostrando a un ser humano con sus defectos, debilidades y todo. Y hay cosas muy lindas, muy bien logradas en la película, porque no hay ese melodramatismo. Hay una anécdota cuando el padre muere, que la criada está atrás. Y la criada, cuando el padre ya deja de respirar, él está sentado junto a la cama y la criada está detrás. Y lo único que pasa es que la criada inicia el acercamiento a él como para ponerle la mano en el hombro. Pero ni siquiera llega a ponerle la mano en el hombro. O sea, cómo está dada incluso la propia muerte. No hay melodramatismo, no hay nada muy dramático. Está dado ahí. Pero hay otras cosas, como por ejemplo un momento determinado que él prácticamente viola a la criada. Y tú, la primera vez que tú ves eso, tú piensas que ella se va a revelar, que ella se siente. Y no pasa así. Cuando ella, en un momento determinado, él termina, ella se vira así como buscando la mejilla de él para la caricia, para la ternura, ¿no? Y él se quita y se va. Sin embargo, es un hombre sensible, es un pintor, es un artista, pero lo ofrece, no solamente ofrece en ese plano de ahí, sino también hay otra, él era un miembro importante de la Real Academia de Pintoras de Pintura en Inglaterra, pero hay un momento determinado que la reina entra allá, ve un cuadro de él y lo critica. La reina Victoria, que era todo, la etapa victoriana fue muy importante, en Inglaterra, y la reina entra y critica un cuadro de él. Y ahí se le viró todo el mundo. Hay una etapa de la vida de él que, como la reina lo criticó, el cuadro de eso, él está en baja. Se burlan de él y hacen todo. Pero era un gran pintor. Indudablemente era un gran pintor y terminó imponiendo su estilo y su forma de pintar. Pero con esto lo que quiero decir es que la película es muy objetiva. No nos ofrece solamente a aquel superhéroe que en definitiva todo lo hizo bien, como podría ser una loa. No. Miley es muy objetivo a la hora de ver. Hay otra escena muy linda, que es que él va a otros lugares a vender sus cuadros y se hospeda en un lugar donde la posadera ha perdido a su esposo. Y él no la está enamorando ni nada, pero le dice a ella: A ver, mire el rostro, póngalo de perfil a la ventana. Y cuando la ve, le dice que tiene un rostro romano, le dice, y ella, a ella nadie la elogia. Uh-huh. Entonces la mujer como se derrite, ¿no? Y de pronto tú la ves que empieza a subir una escalera y llega frente a una puerta y le toca y le dijo, no, vine a darle las buenas noches. Y se miran, y se miran, y se miran, y se miran, y lo único que pasa es que ella le agarra la mano y se lo lleva para la habitación. O sea, está dado de una forma, y después tiene una relación muy bonita, e incluso él muere estando en la casa de ella. Entonces, las actuaciones son magistrales. Yo estoy maravillado, y maravillado por esto que estoy diciendo, o sea, por la escasez de, o por la contención en todas las escenas, que podría cualquier otro director exagerar o tratarla más. No, él tiene la propia medida de lo que debe ir para que tú comprendas sin exagerar nada, sino dándolo con una objetividad extraordinaria. Entonces, al final, hay decía que había una acción, porque esta criada que él maltrata sexualmente, cuando él se va, que se establece en el otro lugar con la posadera, ella empieza a buscarlo, la criada. Ahí hay una acción. O sea, intento buscarlo, no sabe dónde está hasta que lo encuentra. Pero cuando la encuentra, ya él está establecido con esta señora, y cuando pregunta dónde está, porque ya ve el número, dice, sí, pero ahí vive fulano. Dice, no, ahí quien vive es fulano de tal, que es el esposo de la posadera. Entonces ella coge y se retira, pero hubo una acción hasta ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ese por el plano de lo que nos están contando y por la actuación. Pero tiene otras virtudes, como por ejemplo, Dick Pop es el fotógrafo que él viene utilizando. ¿Y qué hace Dick Pop? Busca reproducir en la luz y en los colores de toda la película la luz y los colores que él usaba en su pintura. Entonces logra momentos, esta estructura, como bien te dije, no tiene acciones dramáticas, pero tiene que dar una unidad de alguna forma. Y la unidad es que él sale, constantemente está saliendo al campo o a los pequeños pueblos, y se produce eso, se produce en la fotografía. Que muchas veces hemos dicho, fotografía buena es la fotografía que no se hace sentir, ¿no? Que está en función de eso. Pero como él es un pintor, aquí juega maravillosamente lo que está pasando. Porque no te lo imponen. Él está caminando y de pronto se empieza a ver, como buen pintor, empieza a ver la luz, el colorido, y se detiene aquello, y te está reproduciendo los mismos. Yo me di a la tarea de buscar la pintura de William Turner, y efectivamente es como Dick Pop lo hizo en la película. Es una conjunción de forma y contenido que ha funcionado perfectamente. ¿Qué te parece, Gerardo, si escuchamos otra de las canciones que fueron utilizadas en este film? Pues concluido el análisis y la parte musical, le demos paso al espacio de los oyentes. Víctor Martín le pregunta que si usted conoce la fotografía del verdadero William Turner. Si la conozco, no tiene nada que ver con el actor. Pero yo hubiese hecho lo mismo, porque este actor, Timothy Spall, es magistral. Y él es más grueso, el verdadero William Turner era más delgado, más burgués, más así, más, este es más tosco, más, pero está tan bien en su actuación que yo no reparo en estar de acuerdo en que lo haya en la selección que hizo Mike Leigh. Rolando Gómez pregunta que si el fotógrafo de este film ganó algún premio, porque le fascina lo que hizo. Sí, sí, ganó un premio, ganó un Oscar con esta película. Bueno, ya comenté lo que él ha logrado desde el punto de vista de igualar la fotografía de la película a la pintura de William Turner. Tomás Espinosa pregunta que si se puede considerar una acción dramática dentro de la pieza el intento de la criada. Sí, sí, es una acción dramática. Ella, aquí hay una relación muy linda, porque ella es una humilde criada, tosca, no es bella, ni mucho menos, y ella está en la casa de un gran pintor. Y además de eso, de un hombre de la realeza, porque él se codea con la academia, como ya dijimos, y todo, son personalidades. Y ella humildemente sabe que no puede aspirar a un matrimonio con él, ni mucho menos. Y ella está en eso, está justamente en eso. Pero ella sabe que él está enfermo y va a buscarlo. Va a buscarlo y efectivamente lo único que cuando llega le dice no, el esposo de fulana de tal. Entonces ella se retira. Pero hasta ese momento hay una acción dentro de una pieza. Ahí siempre lo he dicho, puede haber millones de casos donde desde el punto de vista estructural, o sea, de la línea histórica que nos están contando, en este caso la de William Turner, desde principio a fin no hay una acción dramática. Pero sí, las cosas se van dando y no tienen suspenso, expectativas, sencillamente se van dando. Pero ella sí lo busca y ella lo atiende y ella está enamorada de él. Y ella quisiera más, pero las capas sociales, ella sabe perfectamente que no puede aspirar a otra cosa que a que la utilicen sexualmente. Marta Castro dice que a ella le gustan mucho directores, pero que la delicadeza de Mike Leigh no tiene parangón, que hay mucho que aprender de él. Sí, yo estoy siguiendo otras películas de él que no he visto, porque efectivamente es un maestro de la sutileza, un maestro del buen cine. Hay que agradecérselo de verdad. Gerardo, una vez hecho el análisis de este filme, ¿qué calificación le das tú del 1 al 10? Bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, las perfecciones desde el punto de vista, lo bien contada que están, el casting, o sea, la selección, porque muchas veces pensamos que, nada, el director escoge, tú vas a hacer este papel, no, ese es un trabajo muy importante. Muchas veces una película se cae por un mal casting. O sea, fíjate que hay especialistas en seleccionar. Desde luego, quien decide finalmente es el director, no la persona que está dentro del casting, pero el que hace la propuesta es el que trabaja con el casting y le hace una propuesta al director y el director lo acepta. Indudablemente que la utilización aquí de el actor de Timothy, que es el que hace el protagónico, ya se sabe que es uno de los actores que él prefiere, porque lo ha utilizado en otras películas. Y hay actores que aquí se repiten, de otras películas de Mike Leigh, se repiten. Teniendo en cuenta la buena selección, teniendo en cuenta la maravilla de la fotografía, teniendo en cuenta lo bien relatado que está todo lo que sucede aquí, la contención, el ahorro de recursos para contarnos una historia, yo creo que esta es una película que merece un 10 así indiscutiblemente. Bueno, amigas, amigos oyentes, llegamos al final de este análisis. Les acompañamos como siempre en la operación técnica Daniel Castellanos, en la música incidental del CD Mango de Alex Alviar y su agrupación. También queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros el próximo domingo a partir de las 12 horas en otro programa más de Punto de Giro. Habló para ustedes Jaime Francisco Rosero. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.